Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 185. Todavía me llaman la bruja de las palabras. ¡Ya se acabó! ¡Subirán a sus habitaciones y se azotarán! ¡Padre perezoso! ¡Ni siquiera azota a sus hijos! Homero, no puedes castigar a los niños porque no se te ha ocurrido una idea. No veo por qué, no son mis hijos, me pertenecen. Bueno, a los dos. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La bruja de las palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Transmitiendo para todo el universo. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar y profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Vamos a seguir escuchándolo a Claudio Naranjo, que nos habla de la cultura, nos habla de la neurosis, pero sin darnos cuenta, estamos yendo hacia el principal tema de hoy, que es la educación. Entonces creo que ya he dicho lo suficiente de que hay que sanar la neurosis para poder dar expresión al amor. No es tanto cultivar el amor. Esto es un poco parecido a lo que es ese... en el terreno de la expansión de la conciencia, del acceso a estados profundos de conciencia, el encuentro consigo mismo, el acceso a la conciencia mística. Hay tanta gente que busca estados alterados de conciencia como en un intento de adquirir algo que está más allá de ellos. Y yo insisto que el verdadero trabajo es simplemente quitar el velo, porque la realidad suprema está siempre en todas partes y en el fondo de nosotros mismos. Es solamente que está velado por nuestro ego, nuestra neurosis. El verdadero trabajo es deshacer nuestra ceguera. Ese es el... Entonces, con respecto al amor también, que me parece que no hay tanto que hacer para desarrollar el amor como que hay mucho que hacer para limpiar los establos. Como en el famoso mito de Hércules, limpiar el exceso de mierda acumulado a través del vivir en una sociedad que nos enferma en el momento en que nos contagia un mal sistémico. Pero ¿cómo se sana? ¿Cómo se sana esa neurosis o cómo puede la educación contribuir a esa salud? Si tuviera que contestar en una palabra, elegiría la palabra el autoconocimiento. Si queremos trascender nuestro ego, si queremos trascender nuestra neurosis, como quiera que se lo llame, si queremos trascender esto, el primer paso es la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que tomamos conciencia de nosotros mismos, ya es otro el yo que mira al yo que miramos. Si yo tengo conciencia de mi proceso de pensar, mi proceso de pensar ya no será el mismo. Si yo tengo conciencia de lo que me sucede en el momento presente, estoy ya optimizando mi momento presente. Si yo me vuelvo como un espejo de mí mismo, en el acto de volverme un espejo de uno mismo, de mí mismo, ya está latente la posibilidad de que yo reconozca que no soy mi pensamiento, ni mis emociones, ni mis automatismos, ni mi personalidad. Más bien yo soy el espejo, yo soy la conciencia. La conciencia de nosotros mismos no es el mismo yo mismo cotidiano con el que vivimos identificados. Entonces, la maduración es un proceso de desidentificación, un proceso de no ser, de no vivir tan simbióticamente con lo que nos pasa. Es un temita este, ¿no? Proceso de desidentificación. Voy a analizar un poquitito lo que dijo Claudio Naranjo. La primera parte decía: no hay que buscar la luz, no hay que buscar el conocimiento. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. Lo que hay que hacer es quitar nuestra ceguera, quitar los velos. O sea, lo que tenemos que hacer es desaprender básicamente este mecanismo de que nosotros deberíamos ser de otra manera. Ese mecanismo está siempre interfiriendo en el modo en que miramos el mundo. Yo tengo que ser de otra manera. Ese es el problema. El que dice eso es el problema. Como tengo que ser de otra manera, voy y busco la iluminación, o busco al maestro, o hago ayuno 3 días para alcanzar no sé qué estado de conciencia. Porque me tengo que corregir. Si yo siguiera como soy, terminaría mal. Él lo que está diciendo en la primera parte es: no, error. Ese mecanismo de creer que vos tenés que hacer cosas, ese es el mecanismo que has usado hasta ahora. Es el mecanismo que te propone la cultura, y ese es el mecanismo que te llena de estiércol. Vamos a decirlo así. ¿Tenés algo en el tintero vos? Es como que estamos haciendo mal la suma. Estás sumando, cuando la idea es restar. Sacar capas de mierda, como dijimos, como lo utilizó Naranjo, ojo, no lo utilizo yo. Pero ir restando, sacando capas para encontrar lo que hay ahí debajo. Pensemos en un cuarto desordenado. ¿Vieron el cuarto de los adolescentes, que está todo un desastre, que dicen que está estereotipando, ¿no? Adolescentes y adultos. También. De las personas estas que juntan muchas cosas. Bueno, la idea es sacar capas para poder encontrar el suelo. No, pero perdón, no. Disculpame que te diga que no. El cuarto no está desordenado. El desordenado es... Es el que, claro, el que mira y cree que el cuarto debería estar de otra manera. Eso es lo que hay que desaprender. Fíjate qué curioso. Incluso los adolescentes te dicen, a ver, la mamá le dice: me ordenás ya ese dormitorio. Pero es mi dormitorio y yo entiendo mi desorden. Por más que esté todo tirado, que vos lo veas todo tirado, la ropa, los zapatos, las colchas, todo, vos sabés, cuando buscás algo, una lapicera, en todo ese montón, la encontrás. Y yo me hice unas preguntas con lo que decía: ¿la educación contribuye a la salud? ¿Será así? ¿Tomar conciencia? ¿Habrá que tomar conciencia? ¿Mirar el yo? ¿Tengo que mirarme? Creo que más que estas cosas es más natural, más sensible, más sentido, en vez de estar analizándonos, porque si no vamos a estar, como lo decía también, condenados a la neurosis, siempre pensando qué es lo que tengo que hacer, tomar conciencia, analizar cada uno de los pasos que tengo que tomar, ¿para qué? Para que el otro me acepte, para que a ese otro le guste lo que yo estoy haciendo. Estamos buscando siempre esa aprobación. ¿Por qué? Guaira lo está corrigiendo a Claudio Naranjo con toda audacia, y te agradezco, Guaira, porque no me dejaste solo. Yo había aclarado que estaba primero comentando la primera parte de lo que dijo Naranjo. En eso coincidimos. En lo otro, a ver, Guaira y yo no coincidimos, o tal vez Naranjo está usando palabras que los oídos occidentales pueden malinterpretar. Naranjo habló de tomar conciencia. Y yo digo, no tome conciencia. Absolutamente. Toma inconsciencia. Pero claro, él está hablando de la palabra conciencia, que en Oriente se usa para, a ver, una cosa que es un poco difícil de explicar. Es ese que si hacemos el ejercicio, tal vez lo logremos, que observa cómo pensamos. Y en algún momento usted puede, le va a pasar muy pocas veces en la vida, puede mirarse a usted mismo pensar. Es muy difícil porque mientras usted me está escuchando, o sea, mientras yo estoy hablando, no puedo observar lo que yo mismo estoy pensando, digamos. Y es muy difícil lo que está diciendo él. Espejo de mí mismo, quiere decir, mirá cómo usás tu cabecita para, como decía Guaira, buscar la aprobación de los demás, para caer en las ideas que están de moda, cuidemos el planeta, qué barbaridad este país, los fondos buitre, lo que fuera. Fíjate cómo lo que haces es reiterar ideas que son complacientes con cierta autoimagen que vos querés construir. Entonces, cuando Naranjo dice tomar conciencia, yo entiendo que él está diciendo esto a conciencia oriental, que se le llama el observador, con mayúsculas, una visión, creo que es de los Vedantas o no sé quién, que, ojo, y acá nosotros tenemos diferencias con Naranjo, ¿no? Esto es indoeuropeo, o sea, no es andino, digamos, es muy parecido a Occidente, es primo de Occidente, cree que existe la posibilidad de una supraconciencia que observa, el testigo, el observador, qué sé yo. Bueno, ese es Claudio Naranjo, es más importante que nosotros. Usted préstele más atención a él que a nosotros. Pero cuando él dice autoconocimiento, ¿quién era? Mira, nuestro amigo Antonio Piñero decía, cuando alguien le tiró esto, decía, ¿no le parece que es muy aburrido conocerse a uno mismo? Totalmente, muy. Decime si no es genial. Es tan ancho el mundo. ¿Qué te vas a andar mirando vos? ¿Qué cosa tuya es tan genial como para que vos te autoconozcas? Tal vez a lo que le apunta Claudio Naranjo, porque dos cuadras después coincidimos con Claudio Naranjo, es a autoconocimiento, es esto, tomar inconsciencia. O sea, ver qué pasa precisamente cuando soltás la conciencia, cuando dejás de pensar y de autoconocerte y te dejas actuar solo. Dejas saber qué pasa cuando yo precisamente no pienso, cuando me dejo llevar. Es muy difícil esto, es fácil decirlo, pero a mí me gusta la frase, tomemos inconsciencia. ¿Viste cuando recién te despertás? Ahí, ese es lo más parecido a vos que puedas conocer. Es ese, que se llama estado alfa, y es mitad inconsciencia. Acaba de terminar el sueño, todavía están los sonidos de lo que soñaste, los olores, los climas. Ah, por ahí anda algo parecido a lo que sos vos. Después se acabó, olvídate, despedite de vos, porque vas a poner en marcha tu qué barbaridad este país. Los fondos buitres, las mujeres son todas iguales. El colectivo no viene, tengo 5 minutos para llegar al trabajo. Y ahora vamos a tener otro desacuerdo con Claudio Naranjo, que dice que Sócrates fue el mejor maestro del mundo porque reconocía su no saber. En esta parte estamos de acuerdo con el no saber. Lo que pasa es que Sócrates era medio tramposo con su... La mayéutica era, ¿no? Tipo, a través de preguntas lo iba conduciendo al alumno a lo que Sócrates ya sabía. Le decía que él iba a encontrar la verdad en sí mismo respondiendo sus preguntas, pero en realidad el tipo lo estaba manipulando, digamos. Igual Sócrates es un amigo de este programa. Vamos a ver qué dice Claudio Naranjo. Yo creo que Sócrates fue el máximo genio de la educación. El oráculo le dijo que era el hombre más sabio de todos. No podía creérselo. Entonces, pero empezó a querer entender verdaderamente esto y examinando a otras personas. Y se dio cuenta que había solo una cosa que lo distinguía a él de otras personas. Que las otras personas creían saber toda clase de cosas. Y él no pretendía saber nada. Y que entonces la sabiduría de Sócrates era el conocimiento de su ignorancia. Esto me recuerda un educador de Costa Rica con quien tuve un encuentro hace algún par de años. Decía que él se dedicaba a predicarle a los maestros que debían ser ejemplos, ejemplos de no saber, porque debían permitirle a los educandos sentirse bien con no saber. Ay, sí, ese es mi naranjo. Sí. Permitirle a los alumnos sentirse bien con no saber. Y es genial eso, porque cuando no sabes algo, te sentís tan mal que decís que me trae tierra. Y ese no saber es el piso de tu sabiduría. A partir de ahí vas a construir. Fíjate, no vas a construir sobre tu sensación de saber. ¿Qué querés que le haga? Funciona así. Uno aprende cuando se confunde. Cuando tiene todo claro no aprende nada uno. ¿Es así? Discúlpeme que se lo diga de esa manera. Felicitar el no saber. Esto sí lo tomamos de Claudio Naranjo. Y discúlpenos, Claudio, que por ahí le criticaba un poco como si estuviera acá. Lo que pasa es que pone no está acá para responder, ¿no es cierto? Y que sí, los maestros, docentes sean el ejemplo de no saber. Y qué difícil que es eso. Porque uno los ve como que son un libro abierto, que ellos tienen que saber todo, y así se hacen ver ellos también. Y en cuanto un alumno le dice, disculpe, profe, no me parece, a veces lo sienten como, no, el que tiene la razón soy yo. Y ahí vos no sabés en qué posición ponerte. No, digamos, sabés en qué posición ponerte, vos sos el ser vacío. Partamos de la palabra alumno. Alumno es ser sin luz. Sos un ser vacío que tiene que escuchar y obedecer y aprender lo que el otro repite, el que está adelante, el que es el maestro. Porque yo como alumno soy vacío, eso es lo que te están diciendo todo el tiempo. Hablando de libro abierto, yo acá tengo abierto un libro. Se llama El Maestro Ignorante. Justo. Viene justo. Ideal. Y trata de una experiencia que ocurrió en Francia hace 200 años. Suena bien decir, traer acá a la mesa una experiencia de Francia, ¿no? Genera una especie de cautivación el que supuestamente sabe y se pone a dar clases y explicaciones. Fíjate, vamos a observar el rol en el que yo mismo me puse y ahora vamos a tratar de destruirlo. Porque lo que le pasó a Joseph Jacotot en 1818... Bueno, era instructor militar, enseñó análisis, lenguas antiguas, matemáticas puras, derecho. Era un tipo que sabía un montón de cosas. Pero cayó en desgracia, ¿viste? En esa época subía al gobierno, no sé quién, y tenías que irte a otro lugar, no conocías a nadie. Consiguió un laburo en los Países Bajos, donde se habla holandés. Y este tipo no sabía nada de holandés. Y tenía que enseñar literatura. Entonces lo que hizo fue, le dio a los estudiantes suyos un libro y a través de un intérprete le pidió que aprendieran francés, tenía que enseñarles francés a estos chicos holandeses. Le pidió que estudiaran ese libro. Ese libro era un libro famoso, Telémaco, como si le dieran el Quijote de la Mancha, el Martín Fierro, cualquier cosa, que tenía las dos versiones, en holandés y en francés. Los chicos sabían holandés. Y el tipo volvió meses más tarde. Los chicos tenían que aprender francés sin maestro, con un maestro que no sabía holandés. O sea que no podía explicarles la gramática francesa, que el sujeto, que el predicado, que la... La experiencia sobrepasó sus expectativas. Les pidió, después de unas semanas, a los estudiantes que escribiesen en francés lo que pensaban de lo que habían leído de este libro Telémaco. se esperaban horrorosos barbarismos de estos chicos preparados sin profesor. ¿Cómo esos jóvenes, privados de explicaciones, podrían comprender y resolver en forma efectiva las dificultades de una lengua nueva para ellos? Y un idioma, no es fácil. Más fácil es aprender los ríos de Asia en tu idioma que aprender otro idioma. Y además el holandés no es de la misma rama latina que el francés, ¿no es cierto? Es un idioma sajón. El holandés, si sabes español, el francés más o menos un poco más fácil. ¿Cuál no fue su sorpresa al descubrir que sus alumnos, solitos, habían realizado este difícil paso tan bien como lo habrían hecho muchos franceses? Hasta ese momento había creído lo que creían todos los profesores, que la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a sus discípulos para elevarlos gradualmente hacia su propia ciencia. En definitiva, sabía que el acto esencial del maestro, creía, antes de esta experiencia, creía que el acto esencial del maestro era explicar, poner en evidencia los elementos simples y hacer, bueno, todas las relaciones para que los espíritus jóvenes e ignorantes fueran comprendiendo la complejidad, bla, bla, bla. Y este tipo descubrió, y lo dejó por escrito además, que se ponen en marcha recursos que tenemos todos frente al nuevo, frente al desafío, y que podían resolver. En este caso fue completamente exitosa, pero yo me imagino que en otros temas por ahí pueden resolver algunas cosas o varias cosas, tal vez no todas. Pero si el esquema es que vos estás esperando ahí en tu rol de alumno a que venga alguien y te explique, te vas convirtiendo en un tarado que ya se acostumbra a ese mecanismo, aprende las reglas de ese juego, de que viene alguien y te explica. Y no solamente aprendes el mecanismo, aprendes el rol de ser el que no sabe y que hay otro que sí sabe. Y este rol, como ya se están imaginando, es simétrico, con todo un sistema de poder, digamos. Del mismo modo, a veces uno termina mirando a su pareja. Los hombres miramos a la mujer, no, ella sabe cómo ser madre, suponete, o cómo manejar las cosas en su familia. ¿Quién te dijo que sabe? No, porque el hombre sabe manejar. ¿Quién te dijo que el hombre sabe? Entonces se genera esta estructura que va más allá del tema simplemente educativo. Cada vez que en este programa hablamos de educación, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto se hace siempre en todos los ámbitos, como decías, no solamente en el educativo, sino en el familiar. ¿Quién tiene que cocinar? La mujer, porque ella sabe. ¿Quién tiene que cuidar a los hijos? La mujer, porque ella sabe. Pero el hombre y la mujer tienen un hijo al mismo tiempo y ninguno hizo un doctorado en nada. Van aprendiendo así. Entonces, como que asignarle rol a todo, creo que ahí está el errorcito. Te pido el 29, Daniel, te cambio por segunda vez, discúlpame. Mi generación, la generación de los hippies, se crió escuchando a María Elena Walsh, una mujer que de golpe salió con unas canciones rarísimas. Vamos a escucharla ahora. No es su voz, pero es una actriz que hace de su voz. Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción. Y nunca pensé que hiciera falta decirle a los chicos que se porten bien. Nunca me interesó ponerme en el papel de madre. Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción. Ni decirles a los nenes que se porten bien. ¿Abuelita? Nunca me interesó ponerme en el papel de madre. Los chicos saben mirar lo que se ve y cerrando muy bien los ojos verán cómo juegan para ellos todas las personas que viven en este disco. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento. En 1962 estrené Canciones para mirar en el Teatro San Martín. Gustó con locura a los chicos y tanto a los grandes que si no los tenían, pedían nenes prestados para ir a verla y cantar con ellos. Buscábamos un chico en cualquier parte para poder participar de ese espectáculo y no sentirnos ajenos, ¿no? Porque intelectualmente fue de un adelanto impresionante Canciones para mirar. La gran revolución que hace María Elena es la de concebir a la infancia como un momento de gran libertad para imaginar, para jugar, para hablar sin prejuicios. Al año siguiente pusimos en escena Doña Disparate y Bambuco con el mismo feliz resultado. Fue uno de los años más felices de mi vida, aquel en que todos los fines de semana iba a cantar para una chiquilinada entusiasta en una de las salas más lindas de nuestro país y del mundo. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. En una cultura que miraba mucho a Europa, como era la cultura porteña, no solamente le escribe y le canta a los niños, sino que le escribe y le canta a los jóvenes padres de esos niños, que son los jóvenes de los años 60. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.